muertos, el duende. No pisarás pollitos, y ahora en más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Le arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla, lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas, y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos Resistencia, desde el barrio Usina, con Radio La Negra, para todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Buenas noches, acá estamos en el sexto programa de Somos Resistencia. David, ¿qué tal? Bien, hola a toda la gente que nos está escuchando. Estamos saliendo acá desde el barrio Usina, por Radio La Negra. Estamos junto con el compañero Marcos, Rafa en la operación. Otros compañeros acá en la radio haciendo el aguante. Hoy cumplimos un mes y medio. Un mes y medio. Seis programas. ¿Quién lo diría, no? Seis programas, un mes y medio. ¿Qué tal? Sí. Igual así cuando que... te dicen que falta un minuto, igual te viste hacer... Sí. Se te llena el culo de preguntas. Bueno, como todos los programas, ¿te parece, Marcos, si arrancamos con los agradecimientos? A la familia, a la gente que escucha el programa desde un montón de lugares. Santiago del Estero, hoy llegó un mensaje por en el mail de gente que lo escucha desde el blog, que bueno, vamos a decir que es... de puñosidientes.blogspot.com, donde subimos todos los programas, están los cinco programas anteriores y va a estar subido este también. A la gente de Monte Grande, a Ricardo, Patricia, a los niños, a la gente de Varela, a los viejos, los hermanos, Avellaneda, Capital, el Doque que escucha el Pacheco siempre. Don Torcuato, el refugio del Piltri, gente acá del barrio Usina, acá la gente que vive al lado del río, al negro que nos escucha habitualmente, y desde Maginogado también. Sí, la otra vez justo en el grito final hubo gente que nos escucha habitualmente con un poquito de ruido, sí, pero nos escucha y estuvieron en la radio el viernes pasado. Bueno, estos son los agradecimientos espontáneos. Ahora vamos a los guiados. Ahí va, a todos los que hicieron posible que un particular haga lo que quiera con el medio ambiente para satisfacer sus necesidades de seguir acumulando poder y tierras y capital y agua y costa y etcétera. Bueno, al que le entre que se lo ponga. A los medios de Chile que siguen sin decir nada de lo que ocurre con los presos políticos mapuche. A Lucas y Martín, refugieros del Piltri, por permitir que los chicos de la escuela del Hoyo tengan la posibilidad de pasar dos días inolvidables en la montaña, y también por mantener el refugio no solo como un lugar exclusivo para el turismo, sino como un lugar para el disfrute de toda la población. También vamos a aprovechar este momento para dedicarle este programa al profesor y compañero Alejandro Antocolet, que está luchando por recuperar su sonrisa. Así que, bueno, Alejandro, sabemos que estás escuchando, somos mucho lo que te esperamos, y desde acá un abrazo muy fuerte. Claro que y sí. Y aguante. Aguante. Bueno, estos son todos los agradecimientos, y ahora vamos a dedicar este sexto programa a los jóvenes asesinados por el gatillo fácil en Bariloche: Diego Bonefoy, de 15 años, Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29. A Julio López y Luciana Arruga, que todavía no sabemos dónde están. Y a todos los que siguen luchando porque esto alguna vez cambie. Y bueno, antes de empezar con el primer tema, acá Gaby va a leer un comunicado. Sí, justo con la introducción al programa, tengo una declaración de la comunidad mapuche Francisco Monsalve Quiñe Folil, de Puerto Patriada, vecinos míos ahí en la localidad del Hoyo, y dice lo siguiente: lunes 23 de agosto de 2010, en el día de la fecha, recuperamos parte de nuestro territorio ancestral. Este se ubica en Puerto Patriada, en el noroeste de la provincia del Chubut, junto al lago Epuyén. Aquí llegó nuestro ancestro Francisco Monsalve, en 1904. Aquí pobló y trabajó durante décadas hasta que el Estado Huinca y los empresarios amigos del poder lo despojaron de todo. Pero aquí también nacimos sus hijos y estamos sus nietos y los hijos de sus nietos. Vivimos siempre conservando su memoria y la memoria de lo que nos arrebataron. Por eso hoy decidimos derribar el cerco con que nos arrinconaron en 5 hectáreas de las más de 2.800 que fueron la ocupación originaria de nuestro ancestro. Nunca nos fuimos y hoy decidimos recuperar lo que por derecho nos pertenece, para recuperar también nuestra forma de vida destruida por el despojo. Agradecemos el Nehuén que nos brindan las comunidades hermanas y vecinos solidarios de la comarca. Aquí viviremos con dignidad, porque somos la primera raíz de Puerto Patriada. Mari Chihueu, Mari Chihueu, Mari Chihueu, Mari Chihueu. Bueno, vamos ahora sí a arrancar este programa con una introducción musical del grupo La Zaranda de Sarandí, del disco A Todo o Nada. El tema es una versión de Ana No Duerme, de Luis Alberto Spinetta. Let's go. Qué linda versión de Ana no duerme, che. La Zaranda cantando con el cantante de La Mancha de Rolando, sí, como invitado. Una versión bastante vertiginosa. Sí, muy linda. Aprovecho. Entra en este programa sin ningún tipo de inconveniente. Sí, sí, sí. No es una rareza dentro del programa. Sí, sí. Me parece muy no lindo. Es casualidad de que, bueno, el violero, la bestia esa que estaba tirando un montón de notas al mismo tiempo, es amigo mío, es el que me mandó los discos. Y bueno, vamos a dar las vías de comunicación porque estoy aquí, que tenemos un disco de La Zaranda nuevito, para sortear. Nuevito, impecable, 0KM. Original, hermoso. Que yo sabía que en algún momento le íbamos a dar una buena utilidad y acá está. Bueno, vamos, pueden llamar al 455-710 o al celular 02944, que es el código de la zona, y el teléfono es el 15 69 78 09, o por mail a radiolanegra@gmail.com. Bueno, a fin del programa vamos a estar sorteando el disco de La Zaranda, si les está incluida la versión del tema que acabamos de escuchar. Así que bueno, no es metal, es más rock and roll, pero es muy digno, un disco totalmente lindo, sí, sí, lindo. Mucho laburo encima. Y así que bueno, el que llame va a entrar en el sorteo del disco. Bueno, y siguiendo con la línea que veníamos en el programa, estamos presentando bandas que han desaparecido, que han pasado, algunas muy fugazmente, por el circuito heavy nacional, y otras que han hecho historia, ¿no? El caso de la que vamos a hablar ahora es Kamikaze. Kamikaze es una banda que sacó 4 discos. Empezó en los 80 también, como veníamos hablando, como le pasó a con Mordaz, con B8, con bueno, un montón de bandas que pasaron, algunas inadvertidas, otras con un poquito más de protagonismo en el circuito heavy. Sí. Bueno, la banda estaba formada por Claudio Parolari en batería, Enrique Gómez Jafal en voz, Gustavo Perugino en bajo y Miguel Oropesa en guitarra. Y Kamikaze también sabemos que participó en el festival Halley en Obra junto a Alacrán. Justo esto lo habíamos comentado la semana pasada, pues habíamos pasado a Alacrán y fueron parte de las dos bandas del mismo show. En ese festival también habían compartido escenario con Huff y Rata Blanca. Esto fue en junio del 1988. Y a los pocos meses editó un disco que se llamó No me detendrán, del que sacamos los temas que vamos a presentar hoy, ¿no? Yo, como siempre, vos, Marco, con esta música que traes, que a mí me parece impresionante, porque en algunos casos yo la escuché muy, muy poco, y en otros es como redescubrir toda esta movida de bandas y de cuestiones que se fueron dando, ¿no? Y es que estamos redescubriendo, porque incluso por ahí, en ese momento, el que tenía acceso a esto era el que estaba en el mundo del heavy, y sí, el que pasó rozando por ahí, bueno, se enteró de sobre todo de Kamikaze y Alacrán, pero hay un montón de otras bandas que ni siquiera digamos han grabado, pero no pasó más del grupete que iba a verlos al principio, sí, y se murieron ahí porque bueno, eran momentos no grababa cualquiera, era muy caro grabar. No es como ahora, que con un micrófono y una computadora podés empezar a hacerte un demo. En ese momento eso no existía, sí, y las salas de grabaciones eran muy caras, ¿no? Tener quien te patrocine. Bueno, podemos contarles, sí, qué, sí, le pasó a Elion, sí, por sí, tener yo, quien los patrocine, ¿no? De hecho, sabes que me acuerdo, en 1988 y principio de los 90, no solo el hecho de grabar, sino también de poder bancar una buena sala de ensayo para ir a probar los nuevos temas, conseguir los lugares para tocar y demás. Ni entonces, hablar de los instrumentos que valían fortuna, sí, era un momento donde estaba todo en dólares y era muy caro. Sí. Bueno, estos sacaron, yo le decía, 4 discos. No me detendrán en el 88, Víctimas del Rock en el 89, Kamikaze 3 en el 92 y un disco en vivo en el 2003, que grabaron en Hangar. Bueno, vamos a escuchar estos 3 temas seguidos, que son ahí está. A Fuego y Metal, No me detendrán, y del disco Kamikaze, Nacido en la Argentina. Vamos en ese. Vamos. We'll be right back. de que andas. Como tú hemos dicho, nunca más volverás a votarlos. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, la 104.7, o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Estabas escuchando otra cosa, no. Somos metaleros. ¡Bah! Nos están bombardeando. Bueno, ¿qué va a ser? Tenés un aviso, unos avisitos. Sí, sí, hay unos avisos. Para pasar, vamos a recordarle a toda la gente de la comarca que el 2 de octubre en la escuela 734 del pueblo del Hoyo se va a hacer el Chori Rock. Festival de Rock and Roll al aire libre. Vos, si tenés una banda y querés tocar, comunicate al 02-944-152-10-456. Era mi teléfono, si no me lo acordaba. El 2 de octubre se viene el Chori Rock en el Hoyo. Ya hay algunas, varias bandas invitadas. No solamente va a haber rock and roll, sino también vamos a invitar a los músicos populares del pueblo. Así que todos los que quieran sumarse pueden comunicarse a la escuela o al celular que acabamos. Un lugar de encuentro va a ser. De pasar. Sí, sí, sí. Relacionado con esto también, tenemos otro aviso que dice: se está armando una banda de heavy metal en el Bolsón y solo falta batero. Si hay un batero interesado en formar banda, que llame al 02944, que es el código acá de la zona, 21 71 30, o puede mandar también un mensaje a este teléfono. Repito el teléfono: 02944 21 71 30. La intención es tocar temas de Iron Maiden, Black Sabbath, etcétera. Heavy, así nomás. Marquitos es este pibe del Hoyo. Mira. Pero bueno, la banda aparentemente la van a formar acá en el Bolsón. Está bien. Bueno, hablando de mensajes, tenemos del refugio a Lucas, mandó: arriba a los que luchan, viva la resistencia, puro metal, gracias a ustedes por la onda y el heavy metal. Lucas desde el Piltri, saludos, estás participando por el disco de La Zaranda. A Ricardo de Monte Grande, dice: gracias por los saludos, pero te dejo porque juega la academia. Eso no me gustó mucho, Ricardo. Amargo. Saludos, compañero. Saludos. Nos vemos. Ojalá que pronto gane la academia. Ojalá que gane. También participás. Pues bueno, y van a participar los que llamen o manden mensajes al 1569-7809. O que se comuniquen telefónicamente al fijo de la radio, que es el 455-710. Y no olvidarse que el número de la zona, el código de la zona, es 02944. Sí. Nos están escuchando acá en Radio La Negra desde Barrio Usina por el 104.7 en Bolsón, y también nos pueden escuchar por internet en www.radiolanegra.com.ar. Ah, bueno, no sé si lo dije hoy cuando arrancamos que... Sí, creo que sí, la gente de Santiago del Estero también, un saludo si nos están escuchando. En realidad nos escuchan después, no en vivo, pero bueno, saludos a ellos también. Está bueno, se va abriendo el abanico de Somos Resistencia y llegamos a todos lados. Sabemos que hay mucha gente que no escucha en directo, pero que después se mete en internet, hace doble clic en Somos Resistencia y puede escuchar cualquiera de los programas. Tal cual. En cualquier momento, ¿no? Cuando quiera. Así que es buenísimo. Hay otro aviso. Tengo una información parcial, pero está confirmado que el 12 de septiembre hay un festival metalero en Bariloche. Uh-huh. Va a ser tributo a Hermética y la entrada va a costar unos 20 pesitos. Lo que no sé bien es en qué lugar de Bariloche. Todavía pero no sé. Va a estar empapelada la Mitre seguramente y es muy probable que sea en Bomberito. Que seguramente. La otra vez también se armó ahí y bueno, y es como el lugar que está que está... Ya el lugar de encuentro es ese. Sí, sí, el lugar de encuentro metalero es el Bomberito. Así que bueno, atención, el 12 de septiembre en Bariloche, Festival Metalero Tributo Hermética, la entrada a 20 pesitos. Bueno, vamos a seguir. Recién estábamos escuchando al grupo Kamikaze, Kiss argentino. Sí, totalmente. O sea, muy, muy Kiss. Sí, especialmente el último tema. Que lo elegí a propósito, porque sí, ya en los primeros se notaba algo, ¿no? Que sí, sí, hay una influencia. Pero en el último es notable. Sí, sí. Es muy notable. Sí, sí. Bueno, también hay que decirle a la gente que Marco no está enojado, sino que bueno, venimos de pasar el invierno y bueno, estamos un poco apestados. Sí, es tos, es un poquito que... de tos. En realidad es la primavera, el polen, todo, le revientan los árboles, sí, hermoso, pero a mí me hace pelota. No, aparte te acostás, viste, ya no sabes si ponerte la media de lana, si ponerte un gorrito en la cabeza, viste, y por ahí te acostás, te sacás, te pones un cuero a la noche y a las 5 de la mañana te levantaste cagado de frío y pasa bueno, esto. Y pasa esto. Bueno, vamos a seguir ahora presentando otra super banda, también gracias al trabajo de Luis, me imagino, sí, Marcos, sí, ¿no? Sí, sí, todo mérito de Luis, que vamos a tener trabajo de él para sí, sí, más adelante. Sí, también vamos a ver si podemos hacer algunas presentaciones, un especial metalero, presentando algunas bandas con Luis. Así que bueno, en estos días seguramente nos vamos a estar comunicando y en los próximos programas vamos a estar alcanzándole a ustedes este trabajo que estamos empezando a organizar. Bueno, para continuar vamos a seguir con la banda Elion, también ochentosos, a fines de los 80, principios de los 90. Principios de los 80. Dije cualquiera, principios de los 90, claro, no. Principio de los 80. Principio de los 80. Cuya formación original estaba compuesta por Marcelo Michel en guitarra, Mario Ian en voz, Ricardo Medina en batería y Sunny Tinaro en el bajo. Nombre jodido tiene, no sé si se los ponen a propósito. Sí, no, aparte, viste, Timmy Rickinson en la batería. Pedro Gómez. Y en realidad se llaman José de... José Rodríguez. Claro, se llama José Rodríguez de Solano. Pero Sunny Tirano. Bueno. Ala, mierda, Sunny Tirano. Bueno, esta banda es re loca lo que pasó. Dentro del movimiento heavy metal fue un caso especial porque primero contó con el apoyo de una productora grande. Que aunque tenía mucha guita, no pudieron transformarse en una banda importante porque la cagaron. La cagaron llevando al público que supuestamente tenía que seguirla a discotecas donde no era habitual que toquen estas bandas. Les rechazaron la entrada a mucha gente que iba con campera de cuero y esta gente lo denunció. Acá voy a leer lo que dice Ian, Mario Ian, que sigue tocando, está en una banda que lleva su nombre. Sí, el cantante. Dice, claro, dice, por decisión de los productores la banda comenzó a presentarse en discotecas, lugares impensables para el heavy. Según la filosofía del movimiento. Bueno, cuenta Mario Ian. Encima, el dueño del lugar no dejó entrar a los chicos con campera de cuero. Estos pibes llamaron a las radios y denunciaron que no los habían dejado pasar. Ahí empezaron los palos para la banda. En todos los espacios destinados al heavy metal, se condenó a la banda y así, dadas las cosas, Helion no tardó en desaparecer. Sacaron un solo disco que lleva el nombre de la banda, sí, en el año 83... El regreso de la democracia. Ahora van a escuchar qué polenta que tienen, porque tiene unos músicos de la zamputa, una voz impresionante. Este pibe, bueno, sigue cantando. Este pibe, este hombre grande ya, ¿no? Sí, sí. Y bueno, vamos a presentar del disco de Helion estos tres temas. El primero va a ser Panzer, el segundo tema Explotado y por último Leyes. Así que vamos con los tres al hilo. We'll be right back. haces. Solo sabes que de aquí el más que eres la más. hasta la victoria siempre. A partir de este momento, lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Qué desperdicio. Qué lástima que no hayan podido seguir estos muchachos de Helio. Cagadas se mandaron los managers de Helio. Como dijiste vos, recién fuera de micrófono, Marco decía ahí, lo que pasa es que estos muchachos de Helio se pararon en un lugar donde no tenían que pararse. Claro, no supieron parársele de manos a los managers y decirle, no, lo que nosotros, esto nos parece que es una cagada. Totalmente, viste, por eso también, nosotros, viste, siempre uno valora mucho más el corazón y los huevos que ponen las bandas para tocar en los lugares chicos, para la gente que realmente lo siente. A que esto, ¿no? Buscar directamente el comercio y meterse de cabeza en un boliche donde tenés gente del palo que la miran así, hay un, viste, arriba abajo, y diciendo, vos camperita de cuello, pelo largo y negro, no entra. Ni en palo, claro. Y más en eso, en el 83 iba de zapatitos a los boliches. Totalmente. Casi de saco. ¿Y cómo sí. ibas a meter en una discoteca a bandas como esta? Un delirio. Lo que yo me pregunto es qué carajo pasa con Ricardo Medina, Zuni Tirano. Marcelo Michele, porque sabemos que Mario Ian sigue tocando, sigue cantando, bueno, con esa voz no podés hacer otra cosa que cantar, ¿no? No, después estos temas están buenísimos. ¿Y qué pasó con esta gente? Andás a ver, capaz que perdieron la oportunidad de su vida de vivir de lo que a ellos les gusta. Del estrellato, ¿no? Sí, no, igual más allá del estrellato que intentaron buscar, un talento impresionante los tipos. ¿Viste? Vos decís, qué loco, ¿viste? Bueno, y esto es un poco el espíritu de esta sección donde presentamos estas bandas. Donde, bueno, hay una cuestión para ver es que esto se perdió por el vil metal, ¿no? Por la guita. Ah, claro, por la guita, ¿no? Por el metal malo se perdió la posibilidad Cuando lo que domina es la guita y no el corazón. Por eso, ¿viste? Uno siempre, qué sé yo. El capitalismo es lo único que hace cagada. Y sí. Es así de corta, ¿no? Perderse tipos o bandas como esta, la verdad que es una cagada. Pero bueno, ya pasó. Por suerte, Mario Ian sigue cantando, tiene un disco. Bueno, vamos a ver si conseguimos algo nuevo del tipo. Ver qué es lo que pasó con estos tipos 20 años después, ¿no? Para un próximo programa. Bueno, saben que estamos sorteando el disco A Todo Nada de La Zaranda. Sí. La vía de comunicación del teléfono fijo es el 455-710. Y si no, se pueden llamar por teléfono o seguir mandando mensajitos al 02944-1569-7809. Bueno, ya tenemos algunos participantes por el sorteo del disco y al finalizar el programa lo vamos a estar sorteando. Bueno. Pasó el guión y ahora... Tierra barata. ¿Tierra barata? ¿Quién dice que no hay tierra o quién dice ¿tierra que barata? Es caro comprar tierra en Río Negro? No sé, yo tengo entonces... los amigos que tengo que alquilan una casa, un cuartucho por 1000 mangos... ¿Con esa plata se podrían haber comprado algo así como 100 hectáreas? Hoy tendríamos que traer una calculadora. No, más de 100 hectáreas, más porque estaban vendiendo a 36 mangos la hectárea. Sí. Esta misma semana, dos legisladores acá de Río Negro denunciaron lo que todo el mundo ya sabe que sucede, pero bueno, esta vuelta dieron los precios, nombre y apellido, y lo publicaron en la agencia de noticias ADN. Que se le escapó la tortuga porque 20 minutos después ya no estaba mal la noticia. Sí, la borraron automáticamente. ¿Por qué? Porque acá en el Bolsón y en los entornos hay alguien que, vamos a decir quién es. Sí, tiene acceso a estas gangas. Se han estado vendiendo tierras fiscales, pero no tierras fiscales desiertas, sino bosques, ríos, lagos, montañas, glaciares, fauna e incluso personas, porque dentro de las tierras que han vendido hay familias viviendo, familias campesinas, y de hecho es así, a 36 pesos la hectárea, y un, haciendo un total de 33.553 hectáreas del ejido municipal de El Bolsón que fueron vendidas, apellidos por ejemplo Miguel Guajardo, que casualmente resultaron ser como intermediarios, porque finalmente las tierras se las quedan Van Dijkman. ¿Sabes quién es Van Dijkman? Sí, me suena. El administrador de Hidden Lake, o sea, Lago Escondido, Lewis, que amplió su, su imperio vecino acá al Bolsón, y ya es más grande que el Bolsón. Y casi. Porque tenía aproximadamente unas 14.000 hectáreas y ahora se le suman unas 33.553 nuevas hectáreas. Y automáticamente, claro, a 36 pesos la hectárea. O sea que imagínate, en vez de salir hoy a tomar una cerveza, podríamos ir al, a, sí, al Foyer. Con dos cervezas te compras una hectárea. Con dos cervezas te compras una hectárea. O sea, es una locura. Bueno, esto que estamos denunciando, lo que está pasando acá en el Bolsón, no es la primera vez que pasa. Lamentamos que siga pasando. Los legisladores están tratando de hacer todo lo posible. Algunos legisladores, ¿no? Que son dos. Porque hay otros tantos que avalan esta situación, porque si no sería imposible que una persona compre todo esto, o sea, la hectárea a 36 pesos, o en otros casos le han cobrado más caro. Por ejemplo, han comprado, 14.698 hectáreas a 90 pesos la hectárea, por ejemplo. Y esto es ahora, ¿no? Es ahora, en abril, 30 de abril. No es hace 50 años. Sí, sí. No, o sea, igual estaba mal hace 50 años también, ¿no? Pero... Sí, sí, es una locura. Es bueno. Una locura, ¿viste? Un delirio. Así que bueno, por eso también es muy importante el aguante de las comunidades mapuches que siguen resistiendo en la tierra, las comunidades campesinas, lo que cada uno de la población hace por entender que la tierra no es una... no puede ser una propiedad, sino que es un derecho de todas las personas, ¿no? Tal cual. Y que tiene que estar garantizado por el Estado, del cual formamos parte todos. Sí. No algunos. Bueno. A bajar, a relajarse. A ver. Ay, a elongar un poco. Que me tensione los músculos. A elongar un poco. Y bueno, vamos a ir con un pedido que tuvimos en el programa anterior. Sí. Nos pedían si podíamos pasar, entre otras cosas, Tren Loco. Tren Loco. Y claro, vamos a pasar Tren Loco. Una banda de los 90, que la otra vez anticipábamos algo, que habían ganado un concurso, acá tenemos el nombre del concurso, se llamó Yamaha Band Explosion del año 91. Sí. Participaron 1.300 bandas, fue televisado gran parte o el final de este concurso por Canal 7 en ese momento. Grabaron el disco que se llamó Tempestades y que en el año 92 con Polygram lo editaron acá en el país. Bueno, y ahí arrancó la historia de Tren Loco. Tiene una discografía bastante importante. Tempestades del 92, No Me Importa, Biografía, Carne Viva, Toda la Historia, Ruta 197, que me recuerda a mi familia, que esto es Pacheco. Carne Viva en el 2004, En Vivo en la Gran Ciudad, Pampa del Infierno, Sangre Sur, que de ahí vamos a pasar algunos temas de los que seleccionamos hoy, y el último disco, Venas de Acero, del 2009. Vamos a recordar quiénes forman Tren Loco: son Carlos Cabral en voz, Dani Walter en batería, Facundo Coral en guitarra, Gustavo Zavala en bajo y Zombi Gauna en guitarra también. Sí, Tren Loco que no para de tocar, sí, viven haciendo giras por todos lados. Y una característica, jamás dejaron de laburar, porque no, hablando cuando la última vez que estuvieron acá, era el 2005, que se organizó un festival en Pueblo, que Cotet lo hizo la mano para traerlo. Ellos contaban que, bueno, siguen teniendo kiosquitos, laburando en la fábrica, sí, ya no dejan de ser obreros, sí, más sí, allá de que se pelan el culo para hacer este tipo de trabajo y esta discografía impresionante que tienen los tipos. Sí, siempre levantando la bandera del obrero y del laburante, ¿no? Y siempre de ese lado, ¿no? Plantados de ese lado. Yo tuve la oportunidad de verlo dos veces en dos conciertos espectaculares que me gustaría muchísimo volver a ver esta banda. La última vez fue este año, que lo comentamos una y mil veces, en Bariloche, que tocaron los Bomberitos, y la otra vuelta fue cuando vinieron acá al Bolsón, que tocaron en el Gimnasio Municipal, que estuvo impresionante, no solo por Tren Loco, sino por la cantidad de bandas que tocaron ese día, que fue una fiesta, ¿no? Una fiesta que deseamos que se vuelva a repetir, ¿no? Y cuando dejen esa palabra que no encontrábamos en el diccionario, que era discriminación, discriminación, algo así. Sí, separar. Claro, cuando dejen de joder. De discriminar, seguramente vamos a poder tener menos problemas para esto. Para poder hacer las cosas, ¿no? Y en caso de poder concretar algún festival, que no nos cierren la. Que no nos corten la luz a las 2 de la mañana, claro. ¿No? Porque de hecho no pasa en el boliche y tendríamos que ir a ver al casino que abrieron acá en el Bolsón si a las 2 de la mañana le dicen a todos dejen de apostar, váyanse a su casa. No creo, a esa hora empieza la movida ahí, supuestamente. Bueno, vamos a presentar tres temas de Tren Loco. Pueblo Motoquero va a ser uno de los primeros temas que va a sonar. Yo se lo quiero dedicar a Miriam Pérez del Doque, que prácticamente hace unos 6 años me regaló la primer moto que tuve. En un momento en que yo estaba a pata construyendo mi casa, viviendo en una carpa, entonces me salvó, porque me permitió ir a laburar y demás. Y bueno, y lo digo porque para mí es muy importante rescatar estos valores, no solo la solidaridad dentro del mundo metalero, sino también dentro del mundo motoquero. De hecho, me dio la moto, una espectacular, impecable, una TS Suzuki, y me dijo, toma, llévatela y pagámela cuando pueda. Y ese pagámela cuando pueda fueron casi 2 años que me cobró nada encima, ¿viste? Claro. Pero bueno, yo estaba en bola, no tenía laburo, así que Miriam, sí, desde acá estoy eternamente agradecido por esta mano que me diste a mí. Así que bueno, obviamente no se lo vamos a dedicar a quién se lo vamos a dedicar este tema, a todos los motoqueros. A todos los motoqueros de acá que le meten el pecho a la helada, al frío, a la lluvia que no para, y a todos los laburantes, ¿no? Que no solo lo usan como un medio de transporte, sino también como un medio de laburo, ¿no? Así que bueno, uno de los temas va a ser Pueblo Motoquero, Fuera de la Ley, para romper todo, y si sobrevivimos a Fuera de la Ley, vamos a escuchar el cierre de Tren Loco, 500 años de qué, impresionante, suban el volumen, explotan los parlantes. Call me. sin temor, vivirá sin temor, temor, vivirá sin temor, temor, vivirá sin temor. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, en la 104.7, o en internet, en www.radiolanegra.com.ar. Se repite los miércoles a la misma hora. Se ha detectado una amenaza. ¿De qué estás hablando? Acá los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañeros, donde nos quedamos. Tenemos que seguir. Un, dos, tres. Compañeros, que tenemos que seguir, carajo. Bueno, vamos a leer un mensaje que nos llegó de Leo y Sol. Dice: gracias por pasar Tren Loco. Me acuerdo de verlos en un club en Tortuguista junto a Orcas y Anaconas. Ese día se vino abajo el escenario y entre todos lo arreglamos. Orcas terminó de tocar a las 8 de la mañana. Anécdota de la gente que estuvo en recitales metaleros. Me encantó, viste, porque estas vivencias son las cuestiones que más nos enriquecen, ¿viste? El alma, ¿no? Que los pibes se juntaron a arreglar el escenario. Me lo imaginé todo, vos sabés que cuando me mostraste eso, yo me imaginé toda la secuencia. Qué momento. Qué lindo. Qué momento, ¿no? Buenísimo. Y, bueno, mismo Leo, que este pidió Tren Loco, nos había pedido el Setorca. El Setorca que vamos a hacer. De Orcas. Vamos a estar cerrando con Orcas, una selección también de tres temas. Cuatro, porque el Setorca es bastante cortito. Entonces elegimos cuatro. Todos son del disco Vence. El tema, uno de los temas es Garras. El otro, Miserable. Miserable, me salió a lo rico, ¿no? Qué facho, ¿viste? Sangre Fría, que este habla de Gatillo Fácil. Y el Setorca, ¿no? Osvaldo. Osvaldo. El tema de Osvaldo. Osvaldo Civile, que falleció en el año 99, cuando terminaba de grabar el disco, creo que fue no me acuerdo, no lo tengo ahora presente, pero al toque que grabaron el disco falleció. Y bueno, la banda se volvieron a juntar después de la muerte de Civile, y ellos dicen que cada vez que suben al escenario un pedazo del alma de Civile sube al escenario para tocar con ellos, y es de alguna forma, cada ritual que es un recital de Orcas es mantener vivo a Civile arriba del escenario. Así que bueno, sí, es un poco un homenaje también a Osvaldo, y ¿no? Sí. Esto. Sí, sí, cada ser humano, ¿no? Tiene como una misión y deja un legado, ¿no? Con lo que hace, con lo que cada uno de nosotros hacemos. Así que bueno, esta es la forma en que nos vamos a despedir. Y va a quedar sonando después de esto el disco de Alacrán hasta que empiece el programa que sigue. Que es En Caso de que el Mundo se Desintegre. El disco es Vagabundear, que es el disco que presentamos el programa anterior. Así que bueno, El 6 un número, el 6, por sí. Eso festejamos el sexto programa. Vamos a festejar el 66 programa y el 666 dentro de muchos fines de semana. Sí. Vamos a decir también que yo me colgué, que ahora en un ratito más va a estar sonando en el pub La Casona, la banda de heavy metal de unos amigos míos, Salida de Emergencia. Ah. El batero, 15 años. Impresionante. Doble bombo, ¿no? Rompiendo todo. Y lo que se viene, el bolsón de hoy, ¿no? Está bien. Así que van a estar sonando y después de la noche va a seguir Palo Pandora. Después con Palo vamos a ir a ver a Palo. Ahí entra un mensajito más, nos estamos despidiendo. Y antes de despedirnos vamos a pasar nuevamente este aviso de que se está formando otra banda de heavy metal en el Bolsón y solo falta el batero. Si hay un batero interesado, que llame al 02944-217130 para tocar temas de Iron Maiden y de Black Sabbath. A ver. Leo dice que cree que el álbum se llama Eternos y es muy probable. Es muy probable. Nosotros tenemos un quilombo. Yo esta vuelta, igual, mirá, estoy aprendiendo acá del compañero Marco a organizarme. Y ahora todos los quilombos los tengo pegados en un papel. Está bien. Pero por lo menos están todos juntos. Antes de terminar vamos a sortear. Vamos a poner en esta bolsa A ver que venga un niño metalero. A ver. Acá entraron Leo. ¡Anda la mierda, papi! Ricardo y Lucas del Piltri. Y lo ganó Leo. Leo se ganó el disco de La Zaranda. Todo nada, así que Leo, cuando quieras venía a pasarlo a buscar. Está bueno. Muy lindo disco. Bueno, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll de Sarandí. Del Sarandí barrio. Del barrio, ¿no? Claro. Barriucina. Claro. Y Barriucina otra vez vuela. Y queda otro disco de La Zaranda en la radio para que. Para ser siga... parte de la discoteca que se está formando de a poquito con los aportes de los que van participando. Exactamente. Así que bueno, nos vamos con un grito final. El primer mandato. Dale. El primer mandato. A la una, a las dos y a las tres. ¡No pisarás pollito! Que me miraba